bajo los principios de comunidad creativa, se lleva a cabo el taller de nuevas tecnologías 2, donde se puede reproducir, copiar y manipular todo lo que se sea de alcance. Los comunicadores comunitarios hacen realidad sus sueños de poder realizar y apropiarse de la tecnología, aunque en aprietos, porque la mayoría son temas pero muy muy desconocidos, mas sin embargo brilla el deseo y el ánimo de aprender de forma colectiva. Jalapa, Veracruz, febrero 2007. Solo una vez.